abordaremos un tema muy importante acerca de la importancia que se le debe de dar la lengua materna desde la comunidad. En este caso, la lengua materna se refiere a la primera lengua o idioma que se aprende de una forma natural desde la educación en el hogar, es decir, que desde la niñez lo hemos aprendido sin necesidad de ir a una escuela para que nos enseñen, que es muy importante seguir valorando ya que es lo que nos da la originalidad y debemos de sentirnos orgullosos de ello. Se puede decir que la lengua materna es una riqueza cultural enorme, donde cada persona de una comunidad originaria tiene una forma única de interpretar la realidad, un bien cultural que nos da una identidad. La lengua es una gran sabiduría ancestral que por generación se ha venido desarrollando. Tengamos en consideración sobre la ventaja de la lengua materna, que es muy importante para darle mayor realce a nuestra comunidad. Así que amigos, quienes nos están escuchando en este día, es necesario inculcarles a nuestra familia, a nuestros hijos, el valor de ser de un pueblo originario. Lo que nos resta como padres es ayudar a nuestros hijos e hijas a identificar que las ventajas de hablar en lengua materna es muy importante, donde es un gran tesoro desde el punto de vista social, cultural, de un pueblo originario. Aunque en la actualidad se debe de enfrentar muchos retos ante esta globalización que se está dando, la realidad ya no se habla con originalidad la lengua materna, más bien se está experimentando periodos en los que se mezclan con el español. Amigos, lo importante para seguir preservando la lengua materna es reflexionar y sensibilizarse para que cada parte de un estado, de un pueblo, de una comunidad, seamos partícipes para que la lengua materna no se vaya a perder. Así también felicito a aquellas personas que aún siguen y desean seguir aportando, hablando, para que la lengua materna no quede como una historia, más bien que sea y se siga preservándose desde cada uno de sus lugares. Por lo tanto, hay que darle mayor énfasis, porque si no, créenme que algún día lo podemos perder y eso no debe de suceder, ya que somos de un pueblo originario y debemos seguir aportando nuevas formas de cómo revalorizar nuestra lengua. Y espero que les haya gustado, considerando que como hablantes de una lengua materna no hay que olvidarse de ella, porque es una gran sabiduría ancestral que tiene mucha riqueza cultural. Ante ello me despido en la lengua tzeltal, en donde soy originario. Ocolabalik te la llama Wayik te cop ayet la cactita Niles to hol. Llanto vuelta copombatik.